Jag flyr jabba. Jabba. Desechamos la unidad con la divinidad. Pero tú y yo somos yo y yo, uno con el creador. Ya yo y tú, esa es la identidad. Es la luz que guiará tu camino. Ya mi señor de mi tierra santa. África, Etiopía. Haz que tus hijos venzan ya la confusión. Que nos separa de la gloria. Llama, Señor, y pon tu mano santa sobre toda la humanidad. Para que tus hijos venzan ya la confusión. Danos tu gracia hoy. Es decir, la confusión ha llenado nuestra mente de alienación, de vanidad nuestro corazón, dejando en nuestras almas separación. Y si hemos de conquistar a Babilonia, hay una parte de nosotros por derrotar. El confundido yo del pasado es lo primero por emancipar. No busques afuera en vano lo que está en tu corazón. Eres tú, es tu yo real, es la luz que guiará tu destino. Ya mi Señor de mi tierra santa. Esa es la identidad, es la luz que guiará tu camino. Ya mi Señor, ya mi Señor. Ya mi Señor, ya mi Señor. Ya mi Señor, ya mi Señor. Ya mi Señor, ya mi Señor. Mina Lovin' Styler, Rhythm, Reggae Lovers in Selection, come. Un amor tan especial, wow, wow, wow, yeah. Es tan especial este amor, que nace dentro de mí. Es tan especial este amor, cada día creo más en ti. Es tan especial este amor. Creo más en ti. Es tan especial este amor que nace dentro de mí, que le da a mi corazón la fuerza para resistir. Es tan especial amor lo que siento por ti, que cuando estás junto a mí brilla más el sol y con luz ilumina mi alma. Es tan especial este amor que nace dentro de mí. Es tan especial este amor, cada día creo más en ti. Es tan especial este amor que nace dentro de mí. Es tan especial este amor, cada día creo más en ti. Es tan especial lo que tú me das. Sé que tu mano no me dejará, vamos juntos por la eternidad. Sé que lejos de ti no hay vida, no hay nada después de ti. Y cada día te entrego mi ser, gracias por hacerme tan feliz. Es tan especial. Fuerza para sobrevivir, dame la fe para seguir. Solo tú tienes el poder de cambiarme. Especial este amor que nace dentro de mí.

haciendo como un alfarero. A veces se hace difícil, muy difícil, sentar cabeza en la city, en la city. Pero para llegar no hay que olvidar que la esperanza es la forma de salvarse. Sendero trabado, es un sendero sin destino. Acá se vive día a día, construyendo como un alfarero, como un alfarero. Guanana, guanana, guanana, guanana, guanana. Cuidemos desta terra pra que a terra não se vá ou não desta terra não. Muitas coisas tendrás que cambiar e muitas outras tendrás que deixar para que o mundo pueda respirar. Cuidemos desta terra pra que a terra não se vá. Cuidemos desta terra pra que a terra não se vá ou não desta terra não. Responda, ¿dónde está? Venga rápido, hay urgencia. son. Oh, oh, oh, tu alegría ahora se ve como un gran resplandor. Yeah. Te levantaste temprano a mirar directo al sol. Oh, oh, oh, su luz no te hace daño, ahora no sientes temor. Hey, no. La magnitud de la esclavitud dejó profundas heridas en tu juventud. La libertad que ahora puedes sembrar te hace sonreír, no quieres mirar atrás. Viene la cosecha, nadie la acecha. En tu voluntad no queda ninguna brecha. Tus sueños son fuertes, no se pueden destruir. Tómate conciencia, empezalos a vivir. Yeah.

formar parte. Con vos me siento bien. En el cielo se escribió nuestra historia de amor. Thank you. yo me pongo en llamas. En llamas, en llamas, en llamas. Cuando tú me besas, a mí me quedan ganas. Poco a poco siento que me estoy hundiendo dentro de una hoguera quemando a fuego lento. De pronto una luz buscó la solución. Anuncio divino de cuál es mi misión. Ignoro a las personas, no escucho lo que dicen. Solo te digo, yo no olvido mis raíces. Y si el reggae music, oh no, es mi camino. Tú eres mi sendero, ese destino. Llamas, llamas, me llamas. Cuando tú me miras, yo me pongo en llamas. Llamas, me llamas, me llamas. Cuando tú me besas, a mí me queda ganas. Tenemos la certeza que en esta sociedad contra hipocresía tenemos que luchar. Que soy la mala hierba, tú eres fertilidad. Una careta impuesta tenemos que acabar. Yo vengo de la tierra de los que se queman. Entonces lancemos al hoyo y a los que me condenan. En llamas, en llamas. Y cuando tú me miras, yo me pongo en llamas. En llamas, en llamas, en llamas. Cuando tú me besas, a mí me queda ganas. Sabes que todo es posible. Si amar es el combustible, enciende las llamas, enciende las llamas que arden desde las almas. La sangre de esta poesía de a poco con tanta ironía caerán las caretas como marionetas sin cuerdas. Oh no, caerán las caretas como marionetas sin cuerdas. Oh no, no, no, no, no, no, no, oh no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yo me pongo en llamas. Llamas, en llamas, en llamas. Y cuando tú me besas, a mí me quedan ganas. Llamas, en llamas. Y cuando tú me miras, yo me pongo en llamas. En llamas, en llamas, en llamas. Cuando tú me besas, a mí me quedan ganas. En llamas. Cinco veces mal, cinco minutos de felicidad. Cinco sirenitas me van a llevar, cinco vidas solo me van a enfermar. Cinco calendarios y un solo vino, un solo abrigo, cinco inviernos más. Más de lo que digo no tiene sentido, no tiene sentido que te espere acá. Cinco meses más, cinco años más, cinco muertes más, cinco minutos de felicidad. Voy, no, no, no. Cinco plegarias y no existe Dios, cinco mujeres y ningún colchón. Cinco billetes que no valen nada, cinco fotos tuyas que dejaste acá. Cinco caramelos de varios colores, cinco noches llevo sin poder dormir. Cinco vidas más para olvidarte, cinco olvidos más para poder vivir. Cinco meses más, cinco años más, cinco muertes más, cinco minutos de felicidad. Voy, no, no, no, no, no. policía. Cinco minutos de felicidad. Cinco minutos de felicidad. Cerrado estoy, cerrado está. siempre amenaza, el sol no es verano. Camino despacio, no, y nadie me lleva ventaja. Paciencia es un arma y yo la tengo, no. A ver, vamos a ver quién desactiva a este hombre bomba, no. A ver, vamos a ver quién mete la mano en la boca del león. Vamos a ver qué diablo tiene la más larga cola. A ver, vamos a ver. System te quiere ver caer. Babylon System te quiere borrar la mente. Babylon System te quiere desaparecer. Babylon System te quiere hacer hiriente. Babylon System te quiere ver caer. Babylon System te quiere borrar la mente. Babylon System te quiere desaparecer. Babylon System te quiere hacer hiriente. Oye mi hermano, luchamos por el bien. Este es un mensaje para poder crecer. Oye my friend, listen to my ruido. Este es un mensaje muy alto y positivo. No dejes que Babilonia te ponga una careta. Esto es de conciencia, nada de violencia. Máximo respeto para todos los presentes. No importa tu color, es un saco inteligente. Que no me corra, ayudan a la pobreza. Dejan a un lado la vida de poder. Única ambición es lo que pueden tener. Babylon System te quiere ver caer. Babylon System te quiere borrar la mente. Babylon System te quiere desaparecer. Babylon System te quiere hacer hiriente. africano también, oh, tú también. Y el color de tu piel ya no importará, navegaremos juntos por el mismo mar. Vamos a un lugar cuyo nombre es libertad, oh, no lo vayas a perder, no lo vayas a perder.

mira las fotos de ausentes. Ya me cansé de extrañar a quien nunca está. Ya no soporto a los que no miran de frente y a los que agachan la cabeza para hablar. Ya me cansé de repetirte que te amo, y si aunque te ame no volvés, ya me cansé. Ya me cansé de tanto hipócrita en la calle. Ya me cansé de los que me dicen qué hacer. Basta. Basta. Basta. Basta. De todo el argentino egoísta, de entregar la que nunca dio, de todo el oportunista, de bancarán que no cumplió, de los que apuntan con el dedo, de los que no piden perdón, de los que tampoco perdonan, de los que no ponen presión. Ya me cansé, yo ya dancé, sobrepasé sobre el nivel de tu ignorancia, atravesé, no tropecé. Mal puede ser, puede ser que tanto se lo deja ver. Quieren vender al parecer, se mecen, caen, carecen. Mienten lo que viven y den cuando escriben su pasta del vídeo. Cargan demasiado peso, bellos cisnes. Malos pasos, malos falsos, malos trazos, pocos verdaderos. Sigo de poder, no importa, se perdieron. De tolerar que te egoísta, de entrega la que nunca dio. De tolerar oportunistas, de bancará que no. De los que apuntan con el dedo, de los que no piden perdón, de los que tampoco perdonan, de los que no ponen presión. Tanto facho en las reuniones, no los soporto, no los quiero escuchar. Ya no me banco a los que se sienten mejores, porque el de al lado le está yendo mal. Ya me cansé de que me mienta el estadista, el dirigente y el televisor. Ya me cansé de que me mientan moralita, puritano, falso trucho, y que me mientas vos. Porque es la ganja santa que yo voy a compartir, yeah, que yo voy a compartir.

expansión de mi ser. Si es que voy a ver de nuevo a la rosa florecer, dime por qué aquel hombre se aleja de la esencia vital. Lo simple ahora es complejo y nuestra verdad siempre es mentira. Sociedad nos ha separado, por conveniencia así es en Babilán. de unir, de alguna forma nos logran guiar.